Esto es Merengue. ¡Toma! ¡Encendido! ¡Jiménez! ¿Pero qué cano que vamos a hacer? ¡Oh, no, no, no, no, no! ¡Don, no, no, no, no! ¡El salsero de ahora! ¡Sweet! ¡Hit, hit, hit! ¡Jiménez! ¡Sweet, sweet! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Dime, Raulín, ¿y por qué no Canario también? Oye, bien. Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así te daré.